Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos. A Nadie Le Gusta, tercer bloque. Vamos medio desfasados con la hora, vamos un ratito antes, no sé, fue un bloque más cortito, no sé, pero así, pum, al pie. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el trabajo, el ocio, el descanso. Ya pasamos por el descanso, ¿sí? Recién hablábamos un rato con Samuel. Primero un contexto general con Lucas, después con Samuel un poco del descanso, y ahora vamos a hablar del trabajo, pero no ya mismo, en este instante, porque voy a poner primero una musiquita y demás, pero pensaba, veo que yo siempre insisto que no veo medios de comunicación, no miro ni televisión, ni escucho otra radio que no sea La Pocabullo. Yo sé que está mal, pero no lo hago, no, me aburrieron, no me interesa, no me genera interés hacer esas cosas, o sea, mirar qué dice Clarín en Página 2, el Río Negro, hace un montón que no lo hago, a la vez de que no miro tampoco televisión, solo miro partidos de fútbol, no me importa quién juegue, pongo ahí, no los miro, suena ahí un partido de fútbol. Y el otro día cayó un humano a casa, que suele venir, y me dijo, ¿escuchaste a Grabois? Y le digo, la verdad es que no, Mauro, pero no lo escucho porque no miro tele. Estuvo en, me cuesta el nombre de los programas, Duro de Domar, creo que se llama, que para mí estaba en otro canal, pero ahora se ve que es parte de la compañía de C5N. Y estuvo Juan Grabois ahí. Digo que es uno de los dos candidatos por, no se llama más Frente de Todos, se llama otro nombre, que cuando lo aprenda ya va a haber cambiado. El peronismo siempre es así, como que va cambiando los nombres. Y va a dentro de la interna Massa Rossi, Grabois, Aval Medina, y lo escuché ahí en Duro de Omar. Estaba muy enojado Juan cuando llegó a Duro de Omar. No sé si fue la mejor entrevista de su vida, porque estaba muy enojado. Después, el otro día, ayer lo escuché en un montón, agarré y dije, voy a ver qué dice Juan Grabois. Y lo escuché como en cinco entrevistas seguidas de Juan Grabois. Habló en otra con, ¿cómo se llama este hombre? Y te dije, te lo digo, te lo voy a decir, te lo dije, el que estaba en C5N, Navarro. Con Navarro, esa estuvo un poco mejor. Y pensaba, ¿a qué viene todo esto que estoy haciendo de esta asociación? Que ningún candidato, incluso Juan Grabois, que está muy bueno todo lo que dice, digo, yo sostengo que todo lo que él plantea no existe, no es realizable en el marco del Estado. No hay, o sea, diciendo abiertamente de que a Cotto le va a cortar los víveres, obviamente no creo que todos los argentinos salgan corriendo a votar a Grabois. Pero digo, es muy loable, está muy bien todo lo que dice, está bueno. Ahora no es posible hacerlo en este planeta Tierra por ahora. Pero incluso él no plantea que hay que reducir la jornada de trabajo, que hay que dedicarle más tiempo al ocio, al descanso. De hecho, habla de generar más trabajo, de bla, bla, bla, bla, todo medio en el marco de este capitalismo divino en el cual vivimos. Y me planteé eso, ¿no? ¿Qué onda con el trabajo? ¿Qué hay que hacer con el trabajo? ¿Cómo hacemos con relación al trabajo? ¿Hay que trabajar 872.000 horas y, como dijo Samuel, cuando encima llegás a casa seguís laburando? Es medio raro. Primero la propuesta desde la música y después vamos a charlar sobre el trabajo. ¡Hay que estudiar! Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar, pero algo con porvenir. Hay que buscar, pero algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Gente sonó la Polla Record. No, nunca escuché mucho la Polla Record, pero acá ¿sabes qué? Arranqué licenciado y me acuerdo cuando éramos chiquitos y veíamos los chifladitos de Chespirito, ¿viste? Que decía, dígame licenciado, y el otro le decía, licenciado, gracias, muchas gracias, le decía. Cuando nos juntamos nosotros dos a hablar, me hace acordar a eso. Del otro lado, el licenciado en trabajo social, el polaco, ¿qué hace, loco? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, bien, todo bien acá, bueno. Tranqui. ¿Cómo está ahí el clima? No le pregunté a los demás participantes, ¿qué hago? ¿Cómo está el clima ahí? Acá en el conurbano bonaerense sur está soleadito, bien, lindo. Soleadito, ajá. Sí. De unos días medio grises, en un día soleadito. Bueno, acá cortó la lluvia hace unos días, pero llovió como 20 juntos, todos, sin repetir y sin soplar. Hace como 3 que no llueve, ayer llovió pero poquito, y se viene otro. Ahora el domingo arranca otro, así otra maratón de gran tiempo de lluvia. Así que vamos a ver qué onda. Che, Fer, ¿sabés que estaba tratando de pasar, que no sé, en el WhatsApp web no me los agarra, unos audios que mandó recién un oyente? No, la verdad que no le saco la ficha quién es. Está bueno lo que plantea. Ahora, si en el medio de la charla nuestra llega a aparecer, lo ponemos al aire. La propuesta es un poco esto, ¿no? Charlar, no sé si estabas escuchando el programa, pero encontré en una revista colombiana, Hecatombe, después chusmeala, un flyer, antes se llamaban afiches cuando yo era chiquito, donde plantea, dice, habla de un sueño, ¿viste? Yo no sé si estoy de acuerdo con soñar, para mí soñar es otra cosa. Dice: 4 días para trabajar, 3 días para descansar, 6 horas diarias de trabajo, 10 para el ocio y 8 para descansar. Las 8 de descansar la hablamos hace un ratito con Samuel y queríamos charlar un poco estas las de trabajar con vos. Porque, bueno, también hubo ahí un pimponeo con Fernando antes de salir al aire del programa, que un poco también puede ser mirado así a simple vista un poco una propuesta más de izquierda, más de hoy, el FIT o algo así, pero el FIT plantea 4 y 4, ¿viste? Plantea las 8 que hay actual, partirlas en 2 puestos de trabajo, como que en el fondo sigue planteando seguir trabajando, no dice trabajar menos. La propuesta esa habla de trabajar menos. ¿Qué onda? ¿Por qué trabajamos lo que trabajamos? ¿Qué te parece? Charlemos un rato, yo qué sé. Bueno, sí, es similar la propuesta, más allá de cuántos días, cuántas horas, de la del frente de izquierda, digamos, que plantea la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, tiene que ver más o menos con lo mismo, que es, bueno, ¿cuántos puestos de laburo hay a nivel nacional? ¿Tantos? Bueno, podríamos generar con solo hacer que eso trabaje en la mitad, le generaríamos el doble de puesto de trabajo. Es decir, están laburando 100 personas, 8 horas, bueno, podrían trabajar 200, 4 horas. Entonces, todas las personas, porque lo que hay que hablar es, bueno, el tema del trabajo es que, bueno, estamos en un, para hacer un recorte, ¿no?, del Estado Nacional Argentino, millones de personas sin laburo o sin ingresos básicos necesarios para vivir una vida más o menos digna dentro de lo que se pueda, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas, pobreza, etcétera. Entonces, las propuestas tienen que ver con qué. Te no fuiste. Quédate quieto o volvé donde estabas. Yo te conozco. A ver, ahí me senté. Bien, Coto, yo te conozco. Sentate. Lo que decía es que en el marco del capitalismo, las propuestas estas lo que quieren decir es: si toda la ganancia empresarial, la ganancia que hoy en día se está llevando el empresariado, es atajada, la podés repartir en los laburantes que laburen menos, que produzcan lo mismo, y que el que se lleve menos es el patrón. Es decir, son propuestas que incluso en ningún momento, es decir, pueden ser anticapitalistas o pueden incluso hasta ser contenidas por el capitalismo, porque lo que está siempre en debate cuando hablamos del trabajo es la ganancia. Entonces, si buscamos una sociedad donde no hay una ganancia empresarial, sino que lo que se trabaja se reparta entre todos, bueno, primero que ya no necesitamos patrones. Entonces podemos laburar mucho menos horas porque toda esa parte que se está llevando un patrón, bueno, sería menos. Es decir, acá lo que para mí me parecía interesante de analizar es retomar quién es el máximo teórico hasta el día de hoy respecto al trabajo, y se llama Carlos Marx. Escribió un libro que no nos damos cuenta, pero todos usamos las categorías de él: trabajo, capital, estado, clases, ¿no? Seamos o no seamos marxistas, digamos, es el tipo que En base a eso, después un montón de tipos de otras corrientes, liberales, capitalistas, etcétera, siguieron, pero el tipo plantó los conceptos, ¿no? Hay como dos libros en el planeta Tierra, la Biblia y el Capital, vendría a ser sí, eso. Sí, sí, sí. Sí, después vino Freud, también estuvo Nietzsche por ahí que aportaron, pero sí, sí, es decir, entonces, si hablamos de capital, hay que hablar de trabajo, digamos, y el tema de esto de trabajar menos, claramente es posible porque lo que ocurre es que vivimos en el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Un sistema donde lo que prima no son las necesidades, sino el capital. Es decir, la ganancia, el trabajar más para que ese excedente de trabajo se lo expropie un capital, un capitalista, ¿no? Una clase que solo vive de nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, digamos, el problema es que el capitalismo no solo nos explota y nos extrae una parte de nuestro laburo, sino que fue creciendo en tecnología, y a mí me parece muy interesante actualizarlo un poco a Marx. Marx hablaba de el ejército industrial de reserva. ¿Qué era el ejército industrial de reserva? Tengo todos estos asalariados, les pago un salario, pagándole un salario me quedo una parte de su laburo, de la ganancia, y a todos estos los tengo sin darles trabajo, así les digo a estos que les pago 20 pesos, porque si no tengo otros afuera que les pago 15. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, uh-huh, el ejército industrial de reserva les servía para regular el salario, pero podía contratarlos a todos, había capacidad de producción. El capitalismo fue desarrollando la tecnología y ya no es necesario contratar a todos esos. Incluso no es necesario explotar como explota a todos estos. Entonces ahí hay un debate que es eso, es cada vez es menos necesaria la fuerza de trabajo para lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos comunicación, necesitamos comida, necesitamos servicios, necesitamos un montón de cosas que producimos todos los obreros y obreras del mundo, todos los laburantes, que se producen de más, ¿no? Todos, espero que sepamos la lamentable situación de que se producen millones de kilos de alimento que terminan en el tacho de basura. ¿Por qué? Porque el capitalista no lo vendió al precio que quería y prefiere tirarlo en Argentina. Y en todo el mundo se tiran miles y miles y miles de kilos de alimento y así millones de cosas. Lo que sabemos, se producen cosas con obsolescencia programada, es decir, cosas que se rompan rápido, uh-huh, para poderte vender otro. Bueno, todo lo que viene... esta mierda no es necesario. No, pero... lo que hay que crear es un sistema en base a necesidades. ¿Qué necesitamos? Papa, cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No, medicamentos, etcétera. Yo entonces, me reía el otro día porque la propuesta nos decía, no, bueno, pero Massa también fue y arregló con los chinos. Sí, le digo, si los chinos es otro imperio, es exactamente claro, lo mismo que los yanquis. De hecho, son los creadores de esta weada que acabas de decir, de la obsolescencia programada. O sea, uh-huh, vos compras una impresora y te dice que imprime 7.500 copias en color y 4.500 en blanco y negro. Y la tirás. Pero la impresora sigue andando, en ningún momento deja de andar. Lo que pasa es que se le prenden todas las luces y colapsa a ese tiempo, para que vayas y compres otra. O sea, los chinos, la verdad es que hace muchos años que no son comunistas, digo, o interpretaron un comunismo. Es como el cristianismo y como el peronismo, ¿viste? Cada uno lo interpreta como se le canta el culo, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, los chinos agarraron un capitalismo, un comunismo que es lo más capitalista del mundo, ¿entendés? Sí, sí, es un capitalismo de Estado, por eso se confunde con comunismo, pero es un capitalismo más regido por el Estado. Acá tenemos un capitalismo donde el mercado tiene mucho más peso y hay una puja, porque también está esa dificultad, ¿no? De qué rol toca el Estado. Y bueno, lo mismo, hay corrientes en nuestro país que consideran que el Estado es algo neutro y depende de quién lo maneje, va a tirar para un lado o para el otro, y hay otros como yo, o muchos, que creemos que el Estado justamente es el garante del capital. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tiene que resolver, manda a la policía y nos reprime y resuelve. Entonces el Estado, digamos, es el que garantiza esta contradicción capital-trabajo y también el que garantiza la contradicción imperio-nación, que ya no es el imperio yanqui solamente, sino todos los imperios, digamos, ruso-chino, yanqui, el que sea. Entonces, uh-huh, el Estado está como garantizando, hoy lo vemos, ¿no? Acuerdo con el FMI, garantiza el imperialismo, y no sé, y en la toma de tierras tal desaloja, y lo que garantiza la propiedad privada, el acuerdo con el FMI y la ganancia empresarial. Uh-huh. Yendo a lo de la cuestión de trabajo, entonces es, ya no necesita una masa de desocupados para regular el salario, sino que al contrario, tiene lo que considera el capitalismo, población sobrante, población que no la necesita, la tiene ahí, que sean pobres, no van a trabajar nunca porque ya no es necesario para todo lo que necesitamos producir, todas a mano de obra. Entonces ahí está, ¿qué hacemos, digamos? Y ahí aparecen conceptos, lo nombrabas a Juan Grabois, de Patria Grande, bueno, él construye un concepto que es el de economía popular. Entonces dice, toda esta gente que el capitalismo excluyó, se inventó un trabajo. Bueno, para mí es debatible primero lo de se inventó un trabajo, porque en general son trabajos ya existentes que el Estado se hace el boludo, no los oficializa, entonces los terceriza, ¿no? Terceriza cooperativa que, no sé, limpia en la calle. Bueno, eso ya existía, digamos, lo hacía el municipio. Basurero se llamaba antes. Claro, y así cada uno, la costurera, bueno, seguramente es una tercerizada de, entonces, en la mayoría de los casos es toda una economía que yo le llamo informal, que bueno, hay que ver qué propuestas tenemos. Lo importante es lograr dar un debate social y organizarnos. Después pueden ser 6 días, 5 horas, 4, lo que estamos de acuerdo es construir un sistema sano, un sistema que no destruya la tierra, un sistema donde claramente trabajemos menos, porque también hay otro mito capitalista que es cuanto más trabajes, más productivo sos. Y eso es mentira, digamos. Uno puede trabajar menos horas, menos estresado y producir más. ¿Más en base a qué? ¿A que el empresario gane más? Bueno, eso es lo que proponen todos los candidatos, o la mayoría. Y ahí hay una cosa que yo difiero en lo que introducías en relación a lo de Juan Grabo, es también que es, yo no veo que sea imposible lo que propone, lo que yo no acuerdo es la estrategia. Pero Fer, no te va a votar nadie si vos decides que... No, por eso, porque el problema es creer que las cosas se solucionan yendo a votar. No, bueno, yo no acuerdo que sea, las soluciones hoy para mí no están yendo a votar, eso está recontra reclaro. Uh-huh. Pero digo, en la postura de él... No te va a ir a votar nadie si vos le decís a uno que tiene 2 casas que le va a decir que abiertamente que le va a sacar una. Claro, digo, claro, no te va a ir a votar, boludo. Claro, no, porque lo que hay que hacer es írsela a sacar, digamos. Bueno, pero no es el problema que tenga 2 casas, que no se asuste el vecino, vecina, claro, tranquilo, claro. Tranquilo. No tenemos nada con que tenga 2 casas ni 2 autitos, sino con el tipo que amarroca como clase social capitalista millones, y que ya no tiene sentido. Es decir, pensemos en el dinero que tienen, y el dinero no existe. Y ahí vemos eso, el capital, ¿qué es? Una relación social de dominación. ¿El Estado qué es? Porque también es eso lo que nos comparte el compañero Marx, que es que el capitalismo nos hace pensar las relaciones sociales como cosas. El Estado es una cosa, el capital es una cosa. Y no es que tienen esos billetitos guardados en un lado. Es un byte en una computadora y dice que tiene billones y billones de dólares. Entonces lo que hay que cambiar es esa relación social, y ahí es donde Juan Grabois y plantea el Estado como forma y el parlamentarismo y la buena moral, y otros planteamos el poder popular, que es como toda... como mucha historia de la clase obrera, han logrado hacerse de esa pasión de su trabajo e irla recuperando. Cada uno de donde esté, el que trabaja en una fábrica organizándose con sus compañeros, y bueno, si producen latitas, bueno, y pedirle al libro de ganancia, abrir los libros en cada empresa, ver cuánto se produce, y así, ¿no? Y después, todos los que no tenemos laburo, o tenemos laburos informales, bueno, luchar por... porque a mí lo que me choca es como que no se pidan cosas básicas como por lo menos los derechos que el propio Estado nos garantizó, ¿no? Aguinaldo, vacaciones pagas. Entonces cada uno de estos sectores informales reclamar por sus derechos básicos para esto, para poder descansar más, para poder vivir más, para ser productivos también, buscar la forma de estos sectores que fueron excluidos del sistema formal de trabajo, que lo que hagan sea socialmente útil y los dignifique, y no hacer un como sí o priorizar más la foto y no las cooperativas reales de trabajo. Entonces, bueno, nada, eso. Está buenísimo lo que plantean los compañeros y compañeras de Colombia. Más o menos los días, las horas se ven, pero el tema es el horizonte estratégico al que apuntamos, que es construir una sociedad donde lo que produzcamos sea lo socialmente necesario, donde trabajemos todo menos, descansemos... más, podamos tener más socios y podamos repartir ese trabajo entre todos, cosa de que nadie se quede afuera. Lo que plantean, y una última cosa que habíamos pimponeado, es lo del salario universal. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en otros lados? Y acá incluso esa corriente que antes mencionamos lo propuso, es esto que se llama salario universal. Que es, bueno, reconocer que toda esa gente no va a tener laburo. Entonces se les da un piso, un ingreso económico, o de cierta manera, no sé, en Cuba me han contado mis hermanos que había como una entrega de alimentos, tantos kilos de yogur, tantos kilos de arroz, tantos kilos de esto, lo otro, de calidad, y no lo que entrega el Estado, que es vergonzoso, pero bueno, generar un sistema de piso de derechos para todos y todas. Igual, no nos vayamos a Cuba, en Europa eso hoy existe. En Europa existe, la socialdemocracia europea lo han garantizado. Después tenemos acá, lo que intentan analizar es si van y proponen ¿Viste? Un salario mínimo el año pasado, los que pedían la ley de salario mínimo de Patria Grande pedían 15.000 pesos, era vergonzoso pedir eso. No sé, yo hay cosas que no termino de entender, me encantaría, si algún compañero me escucha, debatamos todo, ¿por qué pedían esa miseria? Era como para decirles, bueno, pedimos algo, nos lo dan y calmamos las aguas, pero no, lo que hay que pedir es un ingreso universal verdaderamente digno, que siente un piso de necesidades para todos y todas, y después... eso, poner en evidencia que el capitalismo es ineficiente, es un sistema antieconómico, no tiene ningún sentido, porque básicamente es que, bueno, eso, el 1% se lleve lo que producimos la mayoría. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el problema hoy del trabajo, digamos. Después, obviamente no es necesario trabajar las horas que trabajamos cuando hay otros desocupados y cuando hay unos tipos que se están llenando de guita, ¿no? No, y además, yendo a las horas puntuales de trabajo... ¿Cuánto de esas horas, 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, estás realmente trabajando o solo estás cumpliendo horario para el patrón, para que el patrón sea feliz y te tenga esclavizado en esas 8 o 10 horas de trabajo? El Samuel, que es nutricionista, que habló hace un rato, él hablaba de eficiencia del trabajo, o sea, que las horas que laburás rindan en serio, entonces no sé si son necesario 8 horas de laburo, o estás... 8 horas paliando, ¿viste? Uh-huh. En la obra. Porque no te da el físico. No, o sea, no estás 8 horas paliando. Estás 8 horas paliando, descansando, esto, aquello. Uh-huh. O sea, si vos poner horas de trabajo más cortas y más precisas, más elaboradas sobre lo que estás haciendo, me parece que es mucho más rendidor y ahí sí entra otro tipo a laburar, si querés esta ecuación de le saco horas a uno para ponérselas a otro. Igual yo no sé si estoy de acuerdo. Para mí hay que trabajar menos. Va a generar menos productividad, bueno, en este mundo capitalista, obviamente. Y antes de que lo digan, yo no quiero que me vote nadie, entonces mi propuesta y mis cosas que propongo son desde un humano que no quiero que me vote nadie, no voy a ser concejal ni nada por el estilo. Entonces yo propongo cosas que de vida, que a mí me parecen, digo, no que sean posible hacerla o no posible hacerla. Yo creo que en esta sociedad y todo es posible hacer, el tema es que nos pongamos de acuerdo, digo. Claro, claro, por eso, es como dicen los zapatistas, digamos, votes o no votes. Cada vez que podamos, lo que le vamos a decir a nuestro pueblo es que se organice y luche, digamos, por sus derechos. Con eso, en algún lado lograrán bajar las horas, porque yo ahí, vos decías, en cuanto a la productividad y la eficiencia, más o menos, yo creo que más en los ámbitos informales, quizás te tomás unos pares de mates más, ¿no? Un amigo decía, cada vez que voy a fumar un pucho, voy a cagar al baño, le robo una par de horas al patrón. Claro, sí. Bien, es una estrategia, pero la otra es, efectivamente, digamos, saber que hay lugares donde, al contrario, la carga de trabajo es muchísima y te tengo las 8 horas o las 14, mi compañera trabaja en el Hospital Garrahan, enfermera, 14 horas, y te tengo a todo ritmo, explotando, exprimiéndote, que te duela la vejiga aguantándote ir para ir a mear, ¿no? Entonces, lo que tenemos es eso, el capitalismo busca siempre maximizar su ganancia, esa es la lógica del capital, por eso es tan absurdo, porque no entendemos, decimos, ¿para qué quieren más plata? Si ya su generación y tataratataratataranieto es millonario. Uh-huh. Bueno, porque no porque la base es esa, no negociar el margen de ganancia, digamos, y destruir el planeta, mientras tanto. Uh-huh. Así que bueno, eso, obviamente yo... me parece interesante igual tomar tanto, digo, porque también hay que saber, bueno, qué reclamamos, no solo en cada barcito, cada uno, cada una, sino como programa. Es esto, ¿no? Para mí se polariza un poco el de reducción de la hora, división de las horas de laburo, y se polariza con el de salario universal. Yo creo que hay que buscar una combinación entre esas dos propuestas que hoy en día en Argentina empiezan a circular, y buscar combinación. En el sector ocupado, sí, efectivamente, distribuir las horas de laburo, porque hay un montón de gente que quiere laburar y no puede, y se está cagando de hambre, y los otros quieren descansar un poco más, y también pensar en estos millones de personas que no van a tener trabajo, o es muy difícil generar nuevos empleos, que tengan un piso mínimo de derechos, digamos. Uh-huh. Che, hay varios... Bueno, el programa está pegando porque la gente escribe. Dice, ahí te doy mis testimonios. Dice, yo tengo jornada laboral de 3 días a la semana y 4 de no trabajo. A principio de año renuncié a parte de mi laburo porque me di cuenta que no lo necesitaba y para destinar mi tiempo a hacer cosas que pienso que valen la pena aunque no me den guita. Detalle, tengo vivienda y no alquilo, el acceso a la tierra, vivienda, MEPA, que va de la mano, dice una oyenta del programa. Muy bueno que haya podido hacer eso, y sí, tal cual, la problemática, porque el capitalismo no solo hace un mercado del trabajo, el cual su precio es el salario, sino que hace un mercado de la tierra, por lo cual su precio es la renta, y lo peor de todo, que últimamente hace un mercado del propio dinero, que es el mercado financiero, que regula todo y le da menos sentido a todo, ¿no? Como que estamos atados encima, una economía que ni siquiera se basa ya en la producción, sino que se basa solo en una bicicleta de unos enfermos mentales que mueven bancos y relaciones de esto, de flujos de capitales, una locura. Así que bueno, buenísimo que como ella busquemos todos y cada uno, si es colectivamente mejor, formas de eso, de vivir mejor y de seguir dando lucha a este sistema tan injusto, ¿no? Bueno, me da bronca no poder pasar los audios del vecino que mandó porque WhatsApp Web, como es parte de este capitalismo, no quiere que salga el vecino. Y mi teléfono, a ver, cualquiera lo solucionaría poniendo el teléfono y desde el teléfono con el micrófono. Yo tengo un teléfono que es muy malo y no funciona, el altoparlante y todo eso. Hace un tiempo me lo pisó un auto, entonces anda menos. Y bueno, puede quedar para el próximo, un paréntesis en el próximo programa. En el próximo bloque capaz que lo logramos sacar. Che, Polaco, no sé si hay algo más que agregar. Está bueno, me gusta la charlota en relación a esto. Trabajo 8 horas, 10, no trabajamos más, trabajemos lo que sea necesario. Igual yo soy de la propuesta. Igual, ¿sabés qué? Tengo esta impresión. De lo que estamos hablando para una gran parte de esta sociedad, nosotros dos somos dos vagos que decimos que tenemos que trabajar menos, Sí, más o menos, habría que verlo, no sé. Hay de todo, qué sé yo, ahora que nombraste, digo, voy a redundar casi seguro, así que se me ocurre abrir otra cosa más, que es el debate con otras filas que son muy minoritarias, pero que dentro del anarquismo plantean el antitrabajo. Ajá. Directamente, abolir el trabajo. Ajá. Bueno, a mí no me parece, ya ahí es como un, no sé, viste, cuando me están hablando en otro idioma, no entiendo lo que me están planteando, claro. Porque cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de la reproducción por el humano de su vida. ¿Qué necesitan los humanos para vivir en armonía con la naturaleza? Y no sé qué es no trabajar, porque es intrínseco al humano trabajar, reproducir, no sé, cultivar su comida, su medicina, producir sus servicios, sus bienes, etcétera. Entonces, bueno, eso como para diversificar más aún el debate, hay tendencias que lo plantean como que entiendo que cuando hablan de trabajo salariado, trabajo alienado, explotación capitalista, pero bueno, no, parece que le dan una vuelta más que sinceramente no la entiendo, compañeros, pero ahí hay otra variante. La de abolir el trabajo, te la debo, no sé. Bien, yo te voy a pasar después un documento porque siguen aportando. También me habían aportado un documento de clústeres. No sé si lo dije. Clastre, sí, muy bueno. Está, Sociedades contra el Estado. Está, sí, leí una parte importante en el día de ayer y está bien piola. Está bueno el planteo que hace, ¿no? En relación a. Sí, no sé cuál será, pero. Este lo, concretamente empieza planteando qué pasaba en las sociedades pre-Estado, ¿no? Los pueblos originarios, ¿no? Sí, digo, y bueno, digo, había un tiempo de productividad para el ocio, para dedicarse a hacer cosas, no solo, o sea, no había excedente, no se producía para excedente, como no existía, no existía capitalismo, no había excedente, o sea, no producías para amarrocar y vender tres chanchitos en vez de vender dos chanchos nada más. Entonces, ese tiempo para producirlo, solo tres chanchitos, lo dedicabas a, no sé, hacía un detalle sobre las herramientas que elaboraban los pueblos originarios en relación que a ese tiempo lo tenían dedicado al ocio. O sea, podían sentarse a pensar cómo puta hacer esa herramienta porque tenían tiempo, loco. Sí. Y hay algo más interesante, y con esto creo que mirá qué bueno retomar ese chabón. Que es medio complejo, pero se entiende con ganas, sí. Que lo que plantea básicamente este antropólogo y otras corrientes muy interesantes, que es que justamente el capitalismo lo que hace también es dividir la política de la economía. Entonces lo que hay que hacer es unirla, ¿y cómo la divide? Y hay unos tipos que se ocupan de gobernar, y todo el resto laburamos. Entonces lo que tenemos que autogobernarnos, plantea, no es que lo plantea así como consigna, sino que él analiza pueblos autogobernados, pueblos que no tienen un Estado y un sector especializado en gobernar, sino que el que produce la herramienta, el que labura la tierra y se gobierna y autogobierna, es el propio laburante, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los zapatistas y muchos pueblos autónomos que han logrado, y que bueno, nosotros como laburantes tenemos que intentar también ver cómo a largo plazo se pueden ensayar pequeñas, por lo menos pequeñas formas de en ese sentido, ¿no? Así que sí, está muy muy interesante. Polaco, un abrazo, loco, gracias por participar. Gracias. Cuídate. Un abrazo, chau, chau. Ahí está el Polaco. Es licenciado en trabajo social. Dígame, licenciado. Yo le decía cuando era chiquito y él me contaba, estaba también como los chifladitos, licenciado. Y yo le decía, gracias Muchas gracias. Se ve que le quedó eso y fue y estudió para licenciado en trabajo social. Vamos a una tanda, ¿sí? Y nos metemos en el cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta Trabajar. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.